Emanuel, bienvenido, te saludamos nuevamente Camila Santos y Paula Leguizamón. Hola, bueno, muchísimas gracias. Bueno, disculpe, pero tenía un problemita con el teléfono. No hay problema. Creo que ya se solucionó. Todo se soluciona, todo se soluciona. Viste que es una cuestión de encontrar, a ver dónde... El lugarcito en donde haya buena señal para que pueda salir esto. La verdad que es, deseamos con Cami que ojalá te podíamos sacar, que podamos lograr esta comunicación para que nos cuentes un poco cómo son estas fiestas. Y hablamos de que está pleno Colonia Santa Teresa con los eventos, que una vez más nos invitan a visitarla. Sí. Bueno, esta fiesta, por ejemplo, es distinta al resto de los eventos que ha habido últimamente, digamos. Esta es una fiesta tradicional que se hace ya hace 25 años, o sea, es la 25ª fiesta esta. Esta fiesta, bueno, la organiza siempre el Club Colonial desde su inicio. Siempre fue con la idea de mantener las costumbres, las raíces, digamos, del pueblo, que, bueno, como sabrán, Colonia Santa Teresa es un pueblo de descendencia alemana. Y bueno, y la idea es siempre mantener las costumbres, lo que es, por lo menos, lo que es baile y comidas típicas, ¿no? Emanuel, ¿cómo es la historia de la llegada de los alemanes a Colonia Santa Teresa? Bueno, ya, ahí ya me pusiste en aprieto, porque ya tanto la historia no la sé. Ajá. Yo te puedo contar la historia de mi familia, por ejemplo, sí, ¿no? Dale. Que por ahí sí la sé por mis abuelos. Bueno, la historia de mi familia es que si vinieron de la época de la, creo que es la Segunda Guerra Mundial, de Rusia y Alemania, como que vinieron escapados a la Argentina, y terminaron nuestras familias, por ejemplo, la mayoría es en Coronel Suárez, en las colonias, no sé si las habrán escuchado nombrar, Colonia Santa María, San José, sí, y Colonia Santa Teresa. Ahí más o menos se distribuyeron las familias de, qué sé yo, serían mis tatarabuelos, algo así, ¿no? Pero vinieron como escapados de la guerra. Así llegaron acá a la Argentina. Esa es la historia que yo tengo. Después mucho más, no te puedo decir lo que es la historia. Emanuel, y en esta idea de estas migraciones, ¿no? Que cómo nos formamos también, ¿no? Como país y en este caso como provincia, y en la importancia, ¿no? De estas fiestas que sigan haciéndose, que las costumbres, hoy hablábamos con Paula de las comidas típicas, de las tradiciones, que se sigan manteniendo en el tiempo. Mañana en esta fiesta, ¿con qué comidas, con qué bailes, con qué música se va a encontrar la gente? Bueno, los bailes, a ver, la orquesta es una orquesta de acá, de la vecina localidad de Huatraché, con es Lito Vilkin con acordeón, y bueno, y el resto de la orquesta. O sea, lo que se destaca, por ejemplo, en los bailes alemanes siempre es el acordeón, ¿no? Claro. La mayoría es polka y todo ese estilo de música al estilo alemán. También, va a haber baile tradicional y normal de la zona y todo lo que sea, ¿no? Pero bueno, siempre tratamos de que la gran parte de la fiesta se base en ese estilo de música, ¿viste? El estilo de las polcas y todo eso. Y después comidas, hay comidas calientes, saladas, digamos, hay comidas dulces. No sé si querés te nombre un par de comidas. Por favor, sí, queremos conocer un poco. Están los barenic, que es algo parecido a los sorrentinos, pero son de ricota en realidad, pero bueno, con masas alemanas, son comidas agridulces. Después tenés las tradicionales salchichas alemanas con chucrú. Tenés los Flauschkreppel, que le dicen, que son como empanadas, pero con masa dulce que se hacen. El relleno de una empanada normal y con masa dulce. Después tenés strudel de manzana, strudel de ricota, Fils, Riebelkugel. Wow. Bueno, hasta ahí más o menos me acuerdo. Después creo que hay alguna más todavía, pero sí, hay bastante variedad, digamos, de comida alemana. Emanuel, bueno, todas estas comidas y bueno, la organización, vos decías que se encarga el club. ¿Hay alguna otra institución que se encarga también de esta organización, de la cocina? No. En esto nos encargamos la comisión del club con un montón de gente que nos viene a colaborar para la fiesta. No es que trabajamos solamente la gente que de la comisión, sino trabaja mucha gente del pueblo. Pero bueno, es a beneficio, sí, ponele, del Club Colonial. Eso sí. Y contame un poco de este club colonial que me estás mencionando. Contame un poco también de la historia y lo que significa para Colonia Santa Teresa este club. Bueno, acá en Colonia Santa Teresa es el único club que hay. Empecemos por ahí. Es el club del pueblo, en una palabra. Así que todos terminamos en el club en algún momento de la vida, o de chiquito, de grande, o cuando quieras, pero todos terminamos en el club. El club se fundó en 1954, así que el año que viene estaríamos cumpliendo 70 años. Y bueno, ya te digo, acá se realizan todas las actividades en el club. Por ejemplo, lo que es deporte, bueno, no estamos en la Liga Cultural de La Pampa, pero sí en la liga las ligas municipales que se hacen. Por una cuestión de cantidad de gente y cosas que se necesitan poner para las ligas culturales. Claro. De categorías de fútbol, mejor dicho. Sí. Como es un pueblo chico, cuesta armar un equipo de fútbol. Así que estamos en la liga municipal y tenemos la liga senior también. Después, bueno, se realizan actividades de folclore, también hay actividades de hockey, tenemos en el verano lo que es la pileta de provida y natación, la tenemos en el club también. O sea que el club en el pueblo es muy importante, digamos, para la gente, ¿no? Se usa mucho. Emanuel, bueno, ¿a partir de qué hora abren las puertas? ¿Comienza todo? ¿Hay lugares, por ejemplo, si la gente se quiere ir a quedar, por ejemplo, después? Porque obviamente va a haber bebidas alcohólicas y no se va a poder manejar. Entonces, digo, si no hay para hacer noche, claro, dice, designado. Sí, ¿hay sí, para entiendo, hacer noche? Entiendo. Bueno, en Santa Teresa no, pero sí en Guatraché. Guatraché está cerquita, estamos a 16 kilómetros de Guatraché. Guatraché sí, en Guatraché hay lugar para hospedar segurísimo, que es grande Guatraché, digamos, en lo que es hospedaje y eso. En Santa Teresa lamentablemente es algo que no hay, al ser un pueblo tan chico como que no, y tampoco es un pueblo que está de paso, porque tenés que entrar en un acceso a 10 kilómetros y bueno. Entonces, no, hoteles, lamentablemente, no tenemos. Pero, ahora eso sí, si quieren venir a acampar, ahí no hay problema, porque en el mismo club pueden hacer camping también. Lugar hay. Emanuel, ¿cuántos habitantes tiene Santa Teresa? Santa Teresa, creo que el último censo, casi 600 personas. Mira. Estoy hablando del censo general, desde el más chiquito al más grande. Creo que dio 600 personas, algo así. Qué lindo. Sí. Emanuel, ¿y a qué hora empieza el evento y más o menos y hasta qué hora se termina? Y empieza a las 21 horas y normalmente se extienden hasta las 4 o 5 de la madrugada, normalmente. Bueno, va a haber, también va a haber shop de cervezas artesanales, bueno, y después hay cantina general también. Hoy te tienen las comidas alemanas, pero por ejemplo hay gente que no le gusta y va a tener para comerse un chori, una hamburguesa o un conito de papa. También hay comidas tradicionales. Ah, buenísimo. Bueno, hay diversidad, para todos los gustos, ¿viste? Claro, todos los opciones. Gustos. Igual la mayoría, claro, va a ir a probar. Olvídate. Sí. Emanuel, desde ya hay que pagar una entrada, obviamente. Sí, la entrada es 800 pesos, ¿sale? Se paga ahí cuando se llega, en boletería. Capacidad, tenemos muy buena capacidad como para decir, no reservamos entrada ni lugares ni nada por el estilo, pero que el que quiere venir que venga, que está invitado, que el club es grande, capacidad tenemos segurísimo, así que bueno, esperamos a todos los que quieran venir. Y cualquier cosa, pasale mi contacto si necesita por algún hotel de Huatraché o lo que sea, si alguien te pide, que por ahí podemos conseguir el contacto de Huatraché por un hotel, no habría problema. Perfecto. Emanuel, muchísimas gracias por esta comunicación, por habernos aguantado ahí hasta que logramos hacer contacto. Te agradecemos mucho y bueno, muchos éxitos para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por tenernos en cuenta. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Gracias. Y cualquier cosa, estoy a disposición. Cuando quieran, no hay problema. Un abrazo enorme. Otro para ustedes. Hasta luego.